Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y de escribirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto, y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda. Detrás de estos nombres propios palpitan legiones, masas, grupúsculos, organizaciones, clubes, aquelarres, círculos de lectura, hordas. Desacatadas, las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución, la desbordan. Un movimiento de innúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias, para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y habitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías, para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y habitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución. Jenny Dericourt, contestadora. Si Claire de Mar había anunciado «yo hablo», Jenny Dericourt asumió un resuelto «yo contesto». Partera y homeópata enfrentó a esos señores padres que llegarían a ser, durante el siglo XIX, Jules Michelet para la historiografía, Auguste Comte para la sociología y Pierre-Joseph Proudhon para el anarquismo. Las historias fundacionales de las ciencias sociales y humanas casi no cuentan estas batallas contra los argumentos que dictaminaban la inferioridad de los organismos femeninos y la patología de sus emociones. Tampoco dicen que aquellas impugnaciones de las intelectuales detectaban tesis cerradas tanto como los revelaba trémulos creadores de unas ciencias del hombre, con mayúsculas, indiferentes a la mujer en construcción y fastidiados por esas mujeres respondonas, cuyas ideas, sin embargo, no dejaron de utilizar cuando resultaron efectivas. A Dericourt, su familia francesa le dio educación republicana y religión protestante. Ella sumó curiosidad científica e intereses médicos. Como tantas, puso fin a una mala experiencia matrimonial y sufrió la prohibición del divorcio. No era una francotiradora solitaria, sino parte de una serie de contestadoras que, como Eugénie Boyer, Juliette Lambert y Yann Deron, sostenían sus propios periódicos: La Política de las Mujeres, La Opinión de las Mujeres, La Voz de las Mujeres. Durante las jornadas revolucionarias de 1848, participó con ellas en activos clubes políticos, espacios donde repudiaron la declaración de un sufragio universal que las excluía. Dericourt decidió continuar su lucha desde periódicos y revistas que tallaron en los incipientes feminismos de Italia, Rusia y ya con su presencia de varios años en el creciente movimiento de los Estados Unidos. 50 años más tarde, en la Universidad de Buenos Aires, Elvira López se doctoraba en filosofía con una tesis sobre el movimiento feminista y citaba al pie el libro de la francesa como ejemplo de una réplica notable. La mujer emancipada, respuestas a los señores Michelet, Proudhon, Gerardin, Comte y a los demás innovadores modernos. En ese libro, que consideraba su legado, Dericourt diseccionaba escuelas y derivas políticas inspiradas por Henri de Saint-Simon, Charles Fourier y Étienne Cabet, porque entendía que si ellos buscaban revolucionar el mundo de las ideas sociales, claramente les faltaba un mayor compromiso con el principio de la igualdad. Casi ninguna de esas corrientes aprobó sus exigencias. Mucho menos Proudhon, el más rabioso de los contraemancipadores, indignado por el solo hecho de que las mujeres escribieran, y con esos modos. Ella le prodigaba un seguimiento puntilloso por medio de artículos y cartas personales en donde el juego de la polémica aguzaba su beta contestataria. Ensaya diversas flexiones. Puede ser suave y brutal, racional y fogosa. Vivió desde lejos la comuna que hizo estallar París en 1871. Regresó a Francia al año siguiente para fallecer unos pocos años después. Pasaría un siglo entero hasta que una historiadora feminista descubriera que Jenny Dericourt era Jean-Marie Ponsard y que había tomado por apellido el pueblo de su padre, muerto muy joven en un taller de relojería de la ciudad de Besanzón. Jenny Dericourt, en la voz de Paula Aguilar. A mis lectores, lectoras y lectores, voy a decirles cuál es el propósito de esta obra y los motivos que me llevaron a escribirla para que no pierdan el tiempo en leerme si lo que contiene este volumen no conviene al temperamento intelectual y moral de ustedes. Mi propósito es demostrar que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre. Reclamar, en consecuencia, su emancipación. Por último, indicar a las mujeres que comparten mi punto de vista las principales medidas que deben tomar para lograr justicia. La palabra emancipación se presta a equívocos, así que, antes que nada, estipulemos su sentido. Emancipar a la mujer no es reconocerle el derecho de uso y abuso del amor. Esa emancipación no es más que la esclavitud de las pasiones, la explotación de la belleza y la juventud de la mujer por el hombre, la explotación del hombre por la mujer en busca de su fortuna o su crédito. Emancipar a la mujer es reconocerla y declararla libre, igual al hombre, ante la ley social y moral y ante el trabajo. En estos tiempos, en toda la superficie del planeta, la mujer en algunas cuestiones no está sometida a la misma ley moral que el hombre. Su castidad queda librada casi sin defensa a las pasiones brutales del otro sexo y a menudo la mujer soporta sola las consecuencias de una falta cometida de a dos. En el matrimonio, la mujer es sierva. De cara a la instrucción nacional, es sacrificada. De cara al trabajo, es inferiorizada. Civilmente, es menor. Políticamente, no existe. Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.